La alegría del Evangelio llena los corazones de los que se encuentran con el mensaje de Jesús. El Evangelio de hoy. El Evangelio de hoy. En voz de Monseñor Sigifredo Noriega Barceló. Escuchemos. El Evangelio de hoy. ¡22 de julio! ¡Viernes! Hoy hay una fiesta reciente. El Papa Francisco le dio categoría de fiesta. Era una memoria obligatoria. En la liturgia hay categorías, como decimos coloquialmente. Hay niveles, hay niveles. Papa Francisco quiso pasarla de memoria obligatoria a fiesta. Y como tal, si es fiesta, tiene lecturas especiales. A veces son las dos, a veces es una, depende, depende. Y en los lugares donde es fiesta patronal, hay tres lecturas. Hoy es la fiesta de Santa María Magdalena, esta gran mujer, María de Magdala, pecadora, perdonada por Jesús. Se convierte y se va a dedicar a servir con todo su amor. Va a ser ella, cuando los apóstoles huyeron, ella va a ser la que se va a mantener firme al pie de la cruz del Señor, junto con la Santísima Virgen, con Juan y algunas otras mujeres. Y Jesús va a recompensar la fidelidad de María Magdalena, apareciéndosele especialmente la mañana del domingo de Pascua. Y le va a encargar que les comunique esta buena, no, la gran noticia a sus discípulos. Es la gran noticia, es el mensaje de la resurrección. Escuchemos la palabra, obviamente, va a iluminar lo que hoy celebramos. Ya no juzgamos a Cristo con criterios humanos. Es la primera lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Y vamos a responder con el Salmo 62. Señor, mi alma tiene sed de ti. Y del Santo Evangelio según San Juan. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr. Llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús. Sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. Los ángeles le preguntaron: «¿Por qué estás llorando, mujer?». Ella les contestó: «Porque se han llevado a mi Señor, y no sé dónde lo habrán puesto». Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces él le dijo: «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió: «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo: «María». Ella se volvió y exclamó: «Rabuní», que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo: «No me retengas, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos: subo a mi Padre y su Padre, a mi Dios y su Dios». María Magdalena se fue a ver a los discípulos y les anunció: «He visto al Señor», y les contó lo que Jesús le había dicho. Palabra del Señor. dos breves reflexiones. Una de ellas, el texto, sobre el texto que acabamos de escuchar. ¿Se refiere a María Magdalena? Sí. Narra el Evangelio de un modo exquisito, vamos, hay que saborearlo. El encuentro de María Magdalena con Jesús resucitado. Pues va a ser esto clave. Va a ser clave, clave, clave. Pues bien, esta mujer que había sido curada por Jesús y lo siguió, incluso al pie de la cruz, ahora ya va a ser testigo de su primera aparición. Se ve que tanto las mujeres como los demás discípulos, ellos batallaban para creer fácilmente. No creyeron tan fácilmente a la primera o a la promesa de la resurrección que tantas veces Jesús había anunciado. Y la única interpretación que se le ocurre a Magdalena, por eso mismo, ante la tumba vacía, se han robado el cuerpo de su Señor. Y ella expresa su voluntad de hacerse cargo de él si lo encuentra. Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto. Pero es interesante ya el título de Señor que se le está dando. ¿Cuándo lo va a reconocer? Cuando Jesús pronuncia su nombre, María. Es, pues, la experiencia personal de la fe. Además, esta gran mujer recibe una misión. Se convierte en la apóstol de los apóstoles, como la llamó San Juan Pablo II. Una segunda reflexión. Porque María Magdalena no fue fácil que se le aceptara. Tenía sus admiradores en la iglesia primitiva y tenía también sus detractores. Bien, basándonos en los textos que hoy escuchamos, ¿qué aprendemos de María Magdalena? ¿Qué aprendemos? Ella, de las y los primeros testigos de la resurrección. Esto va a ser importantísimo. ¿Por qué? Porque era mujer. Y la mujer, su testimonio no valía. Jurídicamente no valía. Y esto va a ser una primera lección de la resurrección. ¿Cómo la resurrección tiene ese significado renovador? He aquí que todo lo hago nuevo. La primer testigo, ¿qué más aprendemos? María Magdalena es ejemplo de discipulado. Ella nunca se dio por vencida ante el sepulcro vacío. Y se va a convertir en mensajera de la buena nueva de la resurrección. Otra enseñanza es modelo de una mujer que sabía plantarse con dignidad, Podemos imaginarla ante tanto varón, los apóstoles, Pedro, los varones de la comunidad. Ella se planta con toda dignidad, no se hace menos, no se achicopala, no se hace la víctima, pobrecita de mí, soy mujer, nadie me va a hacer caso. No. Y una última enseñanza, ella es misionera cualificada. Sí, misionera cualificada. Cristo mismo, el Señor resucitado, la envía. Y así fue tomada en los primeros siglos de la iglesia. Por eso, pues, hay este amor, veneración tan especial a María Magdalena. Es día viernes, ¿sí? Sí, es día viernes. Haz de este día un gran día a vivir. Aprendamos de María Magdalena todo el significado que tiene la conversión. Buen día.